21 minutos sobre las 11 de la mañana. Vamos a quedarnos con citas que llegan dentro del ámbito cultural en los próximos días en nuestra localidad. Entre esos eventos, por ejemplo, este próximo sábado va a tener lugar la inauguración en el Convento de Capuchinos de una nueva muestra, en este caso una exposición fotográfica, y además de un autor que seguro que conocen, evidentemente, porque además dentro del ámbito fotográfico muy reconocido desde hace muchos años por publicaciones en medios de comunicación a nivel regional o nacional. Él también ha realizado otra serie de exposiciones y, ya decimos, en su pueblo expone este sábado, durante todo el mes de mayo. Estamos hablando de Ángel Pablo Vilches. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué hay, Juan Carlos? Acércate, Ángel, al micro, y vamos a quedarnos con los detalles sobre esta exposición. Y en definitiva sobre, bueno, vamos a aprovechar para hablar de la trayectoria de Ángel, que ¿cuántos años al lado de la fotografía? Yo empecé muy jovencito, 14 años, 14, 15 años más o menos empecé ya. Y además empecé revelando fotos, no haciéndolas, porque mi padre fue aficionado, una afición que le duró un par de años, pero vamos, allí se quedó una ampliadora, una cámara de fotos, criando marva, y bueno, me dio por experimentar con aquello, con los propios negativos de la familia, y empecé revelando las primeras fotos, antes de dispararlas y de hacerlas, empecé revelándolas. Y ya después, bueno, sí, ya pasé, que por cierto, pues casi puedo decir que mi primera foto es esa foto, ya por lo menos famosa comarcalmente, que es la del Chiriguay, que se usó para el Festival de Música de Aljibe, de El Cartel, que también lo diseñé yo. Y hombre, que ha quedado como en un orgullo personal, que haya quedado como un icono así comarcal, y se haya usado para muchas publicaciones, y esa la hice en el año 74, sí, 74, quizás 75, no estoy muy seguro ahora. Ángel, que lo conocerán firmando como Ángel Pablo, y que además... Aquí no brinque todo el mundo Ángel, así que Ángel Vilche, pero Ángel Pablo no me suele llamar casi nadie. Firmando sobre todo, ¿no? Sí, eso lo firma, más bien la firma. Cuando publicaba en Diario de Cádiz, sí, la gente de Diario de Cádiz sí me llamaba Ángel Pablo, pero bueno, porque era lo que veía. Pero la gente de Ubrique no, habitualmente no. Muy ligado también a los, como decimos, a los propios medios de comunicación, una larga etapa en el Diario de Cádiz, en la que incluso coincidimos en algunos trabajos tiempo. Mis dos últimos trabajos fueron contigo. Y después, bueno, pues también, eso no quita que has estado colaborando con otra serie de medios. Puntualmente, a lo mejor en El Mundo, me acuerdo que también en el periódico del Guadalete, también publiqué alguna foto en Tiempo. Me acuerdo que en Tiempo, en Primera Línea, había una revista que se llamaba Primera Línea, otra que era una revista de mujeres, que yo no sé si seguiría existiendo, se llamaba Dunia. También, bueno, cosas así recuerdo. Y después, bueno, portadas de discos, carteles, de eso también ha habido algo. Lo cierto es que en el Diario de Cádiz sí que una larga trayectoria, ¿no? Un buen número de años. Mi primera foto en Diario de Cádiz la publiqué en el año 86, que era justamente cuando se cumplía un siglo de que se había creado en el San Antonio lo que es el frontón para poner el reloj. Porque antes el San Antonio era una iglesita con tres ventanas y un pequeño campanario. Como se compró el reloj, entonces se le hizo todo ese frontón, que es la fecha que figura arriba en el San Antonio, que es 1886. Y fue una fotografía del San Antonio para conmemorar el siglo de esa obra. Fotografía emblemática. Emblemática de Urique, donde las haya. Y desde entonces, como decimos, colaboraciones. Me decías la última, por ejemplo, con el diario El Mundo, en torno sí, a Venecia. No, sí, quizás la penúltima en Venecia. Sí, estuve viviendo dos meses en Venecia y con un amigo, Maurilio de Miguel, reconocido periodista, crítico musical, tiene varios libros publicados. En fin, que salió un reportaje sobre cómo se cumplían. Eso fue en 2015, se cumplían los 100 años del genocidio armenio. Entonces, pues en el monasterio de San Lázaro, que es de Armenia, ¿no? Llevan ya siglos allí instalados, pues hicimos un reportaje sobre la biblioteca, pues la segunda biblioteca armenia más importante, todo eso. Y fue un reportaje que salió a doble página. Bien, una cosa, eso me gustó porque además es un tema que me interesa. Después algo en Diario de Cádiz, de los barcos, pero bueno, muy poco, muy puntualmente. Ya no. ¿Ha cambiado mucho la fotografía y sobre todo en los medios? Ah, no, eso sí. Eso, yo cuando trabajaba en Diario de Cádiz era revelar las fotos a toda prisa, irme a mi laboratorio, revelarla para que estuvieran antes de las 3 que salían los amarillos. Pues exacto. Desde los amarillos había que estar ahí en la estación. Si acaso la retoca y directamente la mandas por internet, joder. Si yo hubiera trabajado con esos medios, pues bueno, hubiera sido mucho más fácil. Claro. La verdad que era un poquito más complicado. También es verdad que es otro tipo de fotografía el que claro, se hace, ¿no? Era fotografía de reportero. Estas son fotos, las de la exposición son principalmente fotos panorámicas. De hecho, hallamos grandes ángulos. No, la podía haber mandado a la exposición de panorámica, ¿no? Me gustó más el nombre de grandes ángulos, que es como más genérico. Y lo de grandes ángulos es por eso, son panorámicas que todas tienen, muchas de ellas 130, 180, de 360 grados, también las hay. Son fotos que las forman muchas fotos, ¿no? Es decir, que no es que yo lo haya hecho con una cámara de barrido, que las hay, y todo eso, no, cámara es, digamos, foto, disparo, disparo. Hay fotos que las pueden formar 20, 30 fotografías. Son fotos que tienen mucho trabajo de postproducción, digamos, una vez que la has disparado, después te tiras muchas horas delante del Photoshop, delante del ordenador. Porque hoy día sí que existe esa técnica de barrido que también sí, es la sí, que al final... Existe, ¿no? Existe, pero yo no la uso. Sí. Yo no la uso. No solo de barrido, sino también a nivel óptico, hay cámaras que hacen un giro en el disparo. Pero todo eso también tiene sus ventajas y tiene sus problemas, porque la cámara, de la otra manera, digamos que la controla más. Tiene muchísimo más trabajo, eso sí. Hay fotos que no sé cuántas horas le he hecho. Algo que si tuviera que cobrarla por la hora de trabajo, nadie las pagaría, vamos. Pues entramos de lleno. Es perfeccionista, por otro lado, también. Y eso pues hace que, en fin. Se cuida hasta el último detalle. Para mí lo más importante en esta exposición es que vaya, porque en el convento irán excursiones de turistas, irán, pero para mí es muy importante que vaya la gente de Ubrique a verla, ¿no? Pues, como decía, queríamos un poco repasar la trayectoria de Ángel, que de todas formas conocen nuestros oyentes, pero en cualquier caso, su relación con diferentes medios de comunicación y, bueno, como decimos, hasta el día de hoy, y con esta exposición que integran más de 50 trabajos, ¿no? Lo que pasa es que estáis ahí viendo... Tengo un problema, porque no sé si voy a poderlas meter, ¿no? Porque son fotos de grandes formatos, de gran formato. Todas tienen, digamos, en su parte más larga, ya sea vertical o horizontal, un metro más o menos. Entonces, son fotos de un metro por 60 centímetros, por 70, cosas así, a lo mejor de 90 por 80. Son fotos de... son grandes. Vamos a ver... porque... ahora, dentro de un rato, vamos a llevarlas al convento y vamos a empezar y vamos a ver, solucionar problemas técnicos ese. No sé, quizás no las pueda colgar todas, pero bueno, voy a colgar las más rápidas posibles. Sí, se va a intentar. ¿Paisajes? ¿Todos ellos? Sí, hay paisajes, arquitectura, algo de retrato también, que aunque sea en forma panorámica, pero sí, por ejemplo, hay quizás la foto que más trabajo tiene de todas las que... es un retrato de una amiga mía de Burgos, se llama Katy, y la he multiplicado como veintitantas veces, ¿no?, en la foto. Es una panorámica de más de 180 grados en su casa. Claro, como estábamos en su casa, pues tiró de armario, se cambió de ropa para que no saliera siempre con la misma. Y quizás es la foto más trabajada, que no es la única, pero bueno, es la que más trabajo ha costado, ¿no? Porque además, no sé, eso de multiplicar a la gente en una foto, ponerla a varios, no es una cosa técnicamente muy complicada. Pero cuando es una panorámica que la forman a lo mejor 20 fotografías, pues ya la cosa se complica más, ya técnicamente. Y bueno, hay paisajes, hay algo de retrato, hay arquitectura, interiores de iglesias, de exteriores, la Catedral de Burgos, en fin, hay... hay, por ejemplo, como ya he hecho la exposición Grandes Ángulos, a la que es como la titulo genéricamente, pues ya la he hecho en una vez en Bélgica, que fue en el año 13. Hice otra en Portugal, en el Museo Histórico Militar de Almeida, ciudad amurallada, preciosa donde las haya, muy cerquita de la frontera española, ya al lado de la frontera de la provincia de Salamanca, cerca de Ciudad Rodrigo, ¿sabes? Que por cierto está hermanada con Ciudad Rodrigo, como ciudad amurallada. Por cierto, el sitio más bonito donde he expuesto hasta ahora, el que más me ha gustado, fue en un búnker, del siglo XVII, creo, XVIII quizás, no estoy seguro. Y después otra en Cáceres, en el Museo de Cáceres. Y desde entonces no exponía, eso fue en el año 14, fueron seguidas. Agosto en Malmeida y septiembre y parte de octubre en el Museo de Cáceres. Sí. Y ahora, pues bueno, tenía todo ese material. Normalmente siempre prometo, donde expongo, que va a haber por lo menos media docena de fotos del sitio donde expongo. Diré que en Ubrique no habrá media docena de fotos de panorámica de Ubrique, pero sí de la zona. De la zona, de Arco, del Puerto de las Palomas, en fin. De Ubrique, bueno, de todas formas, sí hay alguna, ¿no? Sí, sí, hay tres panorámicas, ¿no? Uh-huh. Bastante. Una de ellas, por lo visto, que la tenía de hace mucho tiempo, y me la han positivado en Sevilla y no ha quedado con el color, no sé si colgarla o no, pero bueno, por mi perfeccionismo, pero bueno, ya. La tienes ahí pendiente, ahí ¿no? Está, ahí está, ya veremos qué hacemos con ella. Bueno, pues un formato grande y además un gran angular, que es muy espectacular, ¿no? Sí, lo que tiene la foto panorámica es que es algo que tú en la realidad nunca podrías ver. O sea, tú ves a lo mejor una panorámica, no voy a decir de 360 grados, pero sí de 180, y cuando tú la ves a un golpe de vista, la ves. Pero en la realidad tú tienes que ir a la cabeza para ver eso. Entonces nunca lo ves, digamos que lo ves en tu memoria, pero nunca en la realidad. Tienes que hacer un barrido, ¿no? Y claro, ir memorizando. Es como si tú pudieras dar una... congelaras la vida y pudieras dar un paso atrás, ¿eh? Y poderlo ver todo a un golpe de vista, algo que no puedes verlo en la realidad, ¿no? Entonces, y eso lo convierte en algo, pues, digamos que espectacular, o no sé si la palabra sería espectacular, pero bueno, sí, por ahí. De lo singular sí que es, porque lo que tú dices, ¿no? Porque no es algo real, sí, real, ¿no? Pero que no podamos percibir, ¿no? El ojo humano. En realidad no lo podemos percibir, ¿no? Tienes que ir a la cabeza. Si es de 360 grados, para eso tienes que hacer un giro de 300 y después memorizarlo en tu cabeza y verlo en tu cabeza. Pero en la realidad nunca. De hecho, una operadora de un laboratorio de Madrid, Dinaza, que es la que ha revelado casi toda la fotografía, las que donde sean positivas, me decía que hiciera, coño, pues haz una foto grande y la pones como de medio círculo, digamos, si tiene 180 grados, haces un medio círculo y que el espectador se pusiera al frente. Me digo, bueno, para eso está la realidad, que además es mejor. lo bueno es que tú eso lo puedas ver a un golpe de vista, ¿no? Eso que no puedes ver en la realidad, es lo que a mí me interesa. Además, yo de siempre... he sido un fotógrafo de angulares, de trabajar con un cierto ángulo de visión. Me gusta que haya puntos de fuga, que se vea la perspectiva, ¿sabes? Sí. Incluso con el diario de Cádiz, que mi distancia focal favorita es los 24 milímetros, que son unos 75 grados de visión, ¿sabes? Por unos 50 por ahí, que ya es bastante ángulo de visión. Pero vamos, en este caso estamos hablando de panorámicas que tienen 270 grados y después de abajo arriba pues tienen 120, 130. Es decir, que no solo tiene que girar la cabeza en horizontal, también hay que girarla en vertical, ¿no? Si quieres verlo todo. Por tanto, es algo evidentemente que no podemos percibir a simple vista y que por tanto es algo que te ofrece este tipo de fotografía. No, además, técnicamente, mi técnica lo que tiene es que si tú haces eso mismo, porque hay objetivos que cogen 180 grados de visión, que se lo han llamado ojos de pez, ojos de pescado, ¿eh? Pero claro, cuando ves una foto suelen ser redondas, esa foto, y claro, todo está curvo, ¿no? En mi foto hay veces que hay que decir que es una panorámica porque la gente no lo aprecia o no lo ve, porque claro, no hay esas curvas propias de los objetivos de ojos de pez y de todo eso, ¿no? ¿Qué te aporta el gran angular sobre otra serie de técnicas? No, el gran angular a mí es que es un... Yo es que si para algo tengo un poquito de talento, que lo canalizo en la fotografía o en el dibujo técnico, es la geometría. Para mí una foto, o esta, digamos, que los que vayan a ver esta exposición, lo que van a ver, digamos, son resoluciones geométricas, ¿no? ¿Eh? Porque el hecho es una cosa que tú tienes que girar la cabeza y ya sean tres cuartos de vuelta, ya sea, digamos, es como es pasarlo a las tres dimensiones, pasarlo a dos dimensiones. Cuando haces una fotografía que tienes un ángulo cerrado, ahí no hay mucho problema técnico, ¿vale? Pero cuando ya tienes mucho ángulo, y bueno, aparte de que tienes las que empalmar y todo eso, ya las líneas que tú ves rectas se curvan, ¿vale? Y entonces en gran parte yo corrijo esas curvas. Hay líneas que no se pueden corregir. Esto sería más fácil explicarlo si en vez de la radio estuviéramos en la televisión. Haciendo una demostración. Claro, se podría ver a nivel... Pero vamos, digamos que si para algo tengo yo un poquito de talento es para la geometría, para el pensamiento espacial. ¿Sabes? Lo canalizo por la fotografía, también hago dibujo técnico. ¿Sabes? Me encantan los planos de barcos, de hecho colecciono planos de barcos, colecciono recortables, que esos son, que es otra de mis pasiones, ¿no? Uh-huh. Y bueno, por eso ya te digo, es una cuestión de geometría. Además aporta, bueno, depende, ¿no? Pero aporta profundidad, ¿no? Una imagen que aporta bastante. Sí, no, el angular tiene eso, es que los puntos de fuga se son marcados, uh-huh. Entonces, en una foto hecha con un objetivo, las imágenes son, las líneas son paralelas, ¿no? Aquí no, aquí se ven los puntos de fuga. Ah, sí, sí, claro. Uh-huh. Absolutamente. Bueno, pues más de, o al menos se intentará, de medio centenar de fotografías, algunas de ellas en nuestra localidad, un buen número de la comarca. Uh-huh. Me decías también, bueno, de hecho he visto algún, porque hay diferentes carteles, he visto una del Tajo, de Arroyo. Sí, Arroyo, ah, sí, bueno, es que esta exposición, que además un poco ampliada, porque todavía tengo que ir en esta primavera tengo que ir a Ronda a hacer algunas panorámicas que ya tengo más o menos en mente, y tengo alguna que todavía no he armado, ¿sabes? Por aquello de la promesa de la media docena de fotografías de Ronda que tendría que haber en esa exposición, que va a ser en el Palacio de Congresos y Exposiciones en el mes de agosto en Ronda. Es esta misma exposición, pero ampliada un poco, digamos, con las fotos, las que supongo que tres o cuatro más que habrá de Ronda, que ahora pues no, en esta no van a estar, pero bueno. Allí van a hacer 50 y pico. La sala también la he visto y posiblemente me quepan, muy apretaditas, pero quizás me quepan. A ver, en esa sala. Bueno, pues ya lo saben que van a poder ver esta exposición desde el sábado, desde el día 5, este sábado, uh-huh. Hasta el 31 de mayo, durante uh-huh. todo el mes, en una inauguración, por cierto, en la que además va a haber acompañamiento musical. Ah, sí, sí. Un amigo mío que toca el sitar. De Jerez, un músico ya bastante muy metido en el mundo del flamenco, toca también el violín y la guitarra, a ver, y un flautista aconsejado, digamos, por Pepe Ortega, que es Moisés Toscano, excelente flautista, también hace música oriental, o sea que son dos músicos que vienen por separado, o sea que no es que hacen grupo ni nada de eso, ¿eh? Digamos, uno viene de Huelva, el otro viene de Jerez, y a ver, lo mismo, hasta se crea ahí un poquito de fusión y se hace algo, pero vamos, lo suyo de eso es un ambiente, también habrá un poquito de jamón cortado allí mismo, a ver, una cervecita, un vinito, en fin. Una forma de inaugurar como sí, se merece, ¿no? Otra cosa, porque el horario del convento habitualmente es de 10 a 2 y de 4 a 6, voy a intentar, y se lo digo aquí a través de los micrófonos a la técnica de cultura, Eva, de que, en fin, de que no se cierre de 2 a 4, porque claro, digo a partir de las 11, pero bueno, como ya todos sabemos, espero que a partir de las 12 empiece a animarse, y si cuando esté animado aquello, pues va a tener que cerrar el convento, pues, en fin, la historia es que alguien tiene que, en fin, todavía no me han dicho que eso sea posible. Pero bueno, yo aprovecho para dejarlo caer y se va a dar lo que hay para que no nos corten el rollo cultural, ¿no? A ver, en fin, a ver fotos, a ver música, en fin, a partir de las 11, pero a lo largo de la mañana. Esperemos que hasta las 3, las 4, hasta que el cuerpo aguante, si digamos no se cierra el convento de 2 a 4. ¿Quién está invitado? Invitación todo general. El mundo. Está invitado todo el pueblo, todo el que quiera ir, está invitado. Además, me ha llamado mucho la atención lo que has comentado, ¿no? Que, bueno, que te gustaría sobre todo que los ubriqueños... Claro, que vaya, pues sé que van a ir excursiones Ayer, por ejemplo, me comentó el director del instituto, hombre, ¿te importaría que fueran los niños y tú le...? Ah, no, yo estoy encantado, si para eso, previamente para lo que hago la exposición. Digamos que me prodigo poco, ¿vale? Pero bueno, digamos, habrá que darle un poquito de cancha de digamos, rienda suelta a la vanidad, un poquito, ¿no? Pues, ya que me prodigo poco. Habrá que aprovechar también las personas que queramos disfrutar de la fotografía, del gran trabajo, la calidad de la fotografía de Ángel, para esas pocas citas, ¿no? Ya te digo, me prodigo poco. Voy a hacer otra exposición en Ronda, lo mismo más o menos, pero dentro en agosto, dentro de unos meses. Y ahora voy a parar, porque ahora me voy a dedicar más a... Voy a ver si me hago una casa en Benauca y voy a estar más metido en el trabajo arquitectónico y geométrico, dicho sea también, de paso. Pues Ángel, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote, por supuesto, que nos hayas acompañado. Gracias a ustedes, por supuesto. Y deseando que, como de hecho seguro que va a ser así, cuentes con muchísimo público a lo largo de todo este mes de mayo. Lo deseo. Desde luego, vemos algunas imágenes de esos grandes angulares y, por supuesto, que merece la pena. Hemos repasado solo mínimamente la trayectoria de Ángel Pablo. Habría que ir con más detalle. Hombre, podría haber hablado de mi época parisina en el cine, trabajando, pero eso ya queda bastante lejos, ¿sabes? Pues otro día también. Otro día podría ser, sí. Bueno, pues Ángel, lo dicho, muchísimas gracias, el Pablo Vilche, por habernos acompañado. Y recuerden, el sábado desde las 11, a partir de las 11 de la mañana, en el Convento de Capuchinos, la exposición con en torno a medio centenar de trabajos, grandes ángulos. Grandes ángulos, correcto. Muchas gracias. A ti.